Hace unos meses se venía ya el Mundial de Rugby y para ir entrando en clima, un rugby amigo me dio un libro acerca de los All Blacks. Es acerca de liderazgo, pero describía entre otras cosas cuáles eran las claves de la mentalidad ganadora de los All Blacks. Y decía que una de las grandes claves era poder manejar bien los momentos de presión, es decir, manejar bien los momentos difíciles del partido. Y de hecho, bueno, los que vieron el primer partido con los Pumas fue un poco así, ¿no? Hasta el minuto 60 estuvimos bastante bien y después, en esos momentos difíciles, ellos manejaron bien ese momento. Y creo que esto lo hemos escuchado miles de veces en el área o en el aspecto del deporte, ¿no? Que los grandes equipos son los que juegan bien los partidos importantes, o que los grandes equipos son los que juegan bien en los momentos importantes. Y en este día creo que Jesús también quiere que nosotros juguemos bien los partidos importantes. Y por eso, con este evangelio y con estas lecturas, nos pone frente a uno. El partido que nos invita a vivir es el servicio. Ese es el partido que tenemos que jugar. Y no solamente el servicio en general, sino en este mes de la familia que estamos celebrando y en el cual estamos profundizando, nos invita a jugar bien este partido difícil que es el servicio en casa, el servicio en el hogar. Que para muchos de nosotros será como esos últimos 20 minutos de los Pumas frente a los All Blacks. Es decir, es un ámbito en donde presenta sus desafíos, en donde llego cansado, en donde las personas que ahí están ya las conozco y me aguantan más, o frente a los cuales más me cuesta. Mi experiencia es que es un partido difícil, pero también muy importante. Por eso me gustaría hoy que podamos reflexionar acerca de tres claves para poder jugar este partido y para poder ganarlo. En primer lugar, profundizando en las lecturas, la primera clave que Jesús nos propone es recuperar el espíritu de equipo. El pecado nos vuelve individualistas, hace que todo gire alrededor nuestro. Y ese fue el problema de Juan y de Santiago, que piden algo que en sí mismo era bueno, como sentarse a su derecha o a su izquierda. Pero ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que estaban pensando solamente en ellos mismos, que se habían olvidado de los 10, que se habían olvidado del resto. Todo giraba alrededor de ellos. ¿Qué significa para nosotros muy en concreto recuperar este espíritu de equipo? Pienso que significa pasar de la pregunta o de la petición de los apóstoles a la pregunta y a la petición de Jesús. Fíjense, los apóstoles estaban pidiendo algo para ellos. La pregunta de Jesús es: ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿Qué quieren que haga por ustedes? Es pasar del yo al nosotros. Y creo que, por lo menos mi experiencia es que en la vida diaria esto no se da sin un poco de renuncia, sin un ampliar el horizonte. Me contaba una persona que este último tiempo, frente al servicio en su casa, había decidido hacer este ejercicio. Cada vez que sentía algo que estaba pidiendo a los demás, pasar esa pregunta a otros. Es decir, cuando empezaba a pensar cómo me siento, o qué es lo que quiero, o por qué no me dan esto, pasaba esa pregunta al plural. Entonces, en vez de cómo me siento, cómo se sienten los demás. En vez de qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que quieren hacer los demás. Me pareció algo muy concreto, muy profundo y muy serio también de hacer. La segunda clave a la luz de estas lecturas es lograr que otros crezcan, que es un poco la clave de la mentalidad del equipo. o de un buen jugador. Un buen jugador es alguien que hace que las personas que están a su alrededor también crezcan. El servicio tiene ese poder. Cuando hay una persona, un hermano, un padre, una madre, un hijo, cada uno ubíquese en el lugar que sea, pero que lucha por vivir el servicio a los demás, ¿qué fuerza que tiene eso? Tiene una capacidad de impacto, tiene una capacidad de iluminar, de entusiasmar, una inspiración grandísima. Para nosotros, esa inspiración viene de Jesús, muy concretamente. Él vino a este mundo a no a ser servido, sino a servir. Y cuando nosotros nos dejamos impactar por esa realidad, cuando dejamos, lo miramos a Él, imitamos sus actitudes, nos dejamos inspirar por ese corazón tan abandonado de sí mismo y que busca constantemente el bien de los demás, bueno, verdaderamente que nos inspira. El estar en contacto con el corazón de Jesús nos permite servir y lograr que a partir de eso otros también empiecen a ser inspirados por esa realidad. Seguramente todos tenemos personas que nos inspiran en cuanto al servicio. A mí me llama poderosísimamente la atención cómo esa realidad en una familia impacta tanto. Cuando hay alguien que, un hermano que escucha al otro, cómo ese hermano menor generalmente se vuelve también más capaz de escuchar. Cuando hay padres que están atentos y tienen un corazón y un espíritu servicial, cómo los chicos van creciendo en gestos muy, muy concretos de esa misma manera. Es decir, la segunda buena noticia es que el servicio tiene como un gran poder para inspirar a los demás. Y en tercer lugar, la tercera clave para jugar este partido y también para vencer, creo que es como en el deporte también es clave, es como la buena comunicación, ¿no? Que la buena comunicación es una manera muy, muy concreta de vivir ese servicio. La comunicación hace que el servicio no sea una abstracción o que no sea una idea, sino que pase a ser algo muy activo y muy visible. Activo porque, bueno, me pone en movimiento, y visible porque los demás se benefician también de él. Por eso, con respecto a la comunicación, la pregunta deja de ser si yo quiero a las personas, sino que la comunicación, la buena comunicación, me pone en una dimensión de decir, bueno, si las otras personas perciben ese amor que yo tengo. Es decir, lo hace real, lo hace palpable. Nos va enseñando distintas maneras de desarrollar y de expresar ese amor a los demás. La comunicación, el Papa Francisco hace un tiempito la resumió en tres palabras que creo que concretamente nos pueden ayudar. En primer lugar, él dijo de volver a llenar de valor y volver a llenar de sentido la palabra permiso. En segundo lugar, la palabra gracias. Y en tercer lugar, la palabra perdón. Creo que son tres palabras muy, muy concretas que nos pueden ayudar en esta tarea. En primer lugar, la palabra permiso. Decía el Papa Francisco que en la familia nos recuerda que debemos ser delicados, respetuosos y pacientes con los demás. Delicados, respetuosos y pacientes con los demás. Permiso como quien sabe respetar los tiempos, como cuando nos damos cuenta de cuál es el momento de hablar, de cuál es el momento de no molestar, cuál es el momento de dejar pasar. El permiso que hace referencia también a la capacidad de escucha. Es decir, pide permiso a aquel que como que está atento al mundo del otro. Una palabra muy concreta en nuestra vida, no solamente antes de entrar al cuarto de alguien, sino que se transforma en una actitud vital, como pedir permiso, es el respeto por el tiempo, por el estado de ánimo, por las actividades del otro, expresa una valoración, el pedir permiso. La segunda palabra es gracias, una palabra concretísima también para vivir cada día en familia. Y no solamente como respuesta a favores recibidos, que ya en sí es algo importante, sino pienso como una herramienta muy poderosa de pasar del yo al nosotros, como decía antes. Una herramienta muy grande para poder tener una valoración positiva de los demás, poder vivir como la vida como un don, y la vida del otro, y especialmente de los que más nos quieren y a quienes Dios puso a nuestro lado, en nuestro hogar, también como un don. A mí me sorprende que hay personas que uno les puede pedir lo que sea. Cada uno tiene sus personas, y dice: yo a estas personas le puedo pedir lo que sea. Si le pido que vaya a buscar al padre Willy a Uruguay, sale mañana y vuelve, es decir, le puedo pedir lo que sea. Y creo que detrás de eso hay agradecimiento. Y si hay una persona que yo siento que le puedo pedir lo que sea, es porque seguramente está agradecida con la Sociedad San Juan, o con Jesús, o con uno personalmente. Es decir, el ser agradecido y sentir agradecimiento por una persona te lleva a que el servicio fluya mucho más fácil. Muchas veces tenemos ese agradecimiento, pero por no usar esa palabra tan seguido, es como que va quedando muy en el fondo del corazón y nos falta sacarlo más a flor de piel. Hoy creo que fue un día para muchos de nosotros una oportunidad de a nuestras mamás decirles gracias. Gracias por la vida, gracias por la madre que ha sido. Como traer esa palabra al corazón, gracias, en nuestro hogar, sana mucho, vuelve a ubicar las cosas en su lugar. Nos vuelve una mirada como de don, como de agradecimiento por todo lo que hemos recibido. Y ya el servicio es como una respuesta fácil. Si soy consciente de todo lo que he recibido dar, no es tan difícil. Si tomo conciencia de todo lo que han hecho por mí, lo afortunado que soy en haber recibido tanto, dar es una pavada. Y por último, la tercera palabra, que el Papa también invita como a redescubrir y a usar con más frecuencia, es la palabra perdón. Dice el Papa: es el mejor remedio para impedir que nuestra convivencia se agriete y llegue a romperse. El mejor remedio. Pienso el perdón en primer lugar para con nosotros, porque a veces el área del servicio en nuestro hogar es como un área donde hay desánimo, donde quizás hemos intentado o estamos intentando, y al chocar a veces con el propio individualismo que uno puede tener en el corazón o lo que sea, es como que uno se desanima un poco. Entonces, en primer lugar, el perdón a Dios y volver a ponerse en camino para seguir caminando, pero también el perdón a los demás. Seguramente si la comunicación se cortó en algún punto o se distanció en alguna situación o en algún tramo del camino, necesitamos volver a esta palabra para que la comunicación sana, buena, vuelva a fluir. Una palabra muy poderosa, la de poder perdonar a los demás y también poder pedir perdón. Bueno, dijimos que Jesús nos prepara para los partidos importantes. Dijimos que el servicio es un gran desafío, una gran tarea, un gran don también que Jesús nos da, y que vivirlo en nuestro hogar no siempre es fácil, que verdaderamente es un desafío. Vimos algunos consejos concretos, iluminados por la palabra, para poder vivirlo en este tiempo. Quizás lo que queda es pensar en la recompensa, en cuál es la corona. Y pienso que la corona del servicio es una corona de espinas, es como la de Jesús, es decir, cuesta, implica un poco de renuncia, implica un poco de entrega. pero también es la corona de Jesús en el sentido que nos permite a nosotros y a nuestra familia entrar en una vida todavía más plena.